Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos cordiales, amigos oyentes, bienvenidos a su informativo Cultura en Acción. Arrancamos desde las 7:30 y nos escucha hasta las 9 de la mañana. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos. También estamos con Laura Ríos, buenos días. Buenos días, Darío, buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Buenos días también a nuestro compañero Diego Salazar, que ya está en controles. Quito nos presenta una mañana bastante fría, un poco nublada desde el valle. Tiene una temperatura de 9 grados centígrados. Bueno, lo que sabemos es que hoy también hay lluvia aquí en la capital de los ecuatorianos, de acuerdo a lo que nos presentan pues las páginas de las redes sociales. Y decimos que hay chubascos, esa es la palabra exacta cuando hay esas pequeñas lloviznas que se dan sobre el cielo capitalino. Así que todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos como siempre también a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, a nuestra compañera Michelle Játiva, que también es un gran aporte para este informativo, y a nuestros compañeros como Natalia Loza, que está en la promoción de este informativo, y en la voz incidental a Marcelo Hernández y Dayana Aguilar, nuestro agradecimiento. Azabache de tu blonda cabellera. Amigos, tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos, y con este tema azabache, con la voz de Julio Jaramillo, les invitamos a recordar los hechos de este 9 de marzo. De tus ojos. Y el 9 de marzo de 1935 nace en Quito el requintista, arreglista y compositor El Chino Cando, así se lo conocía, quien junto a Olimpo Cárdenas y la voz que ustedes están escuchando en este instante, Julio Jaramillo, grabaron este tema, Azabache. También hicieron otra grabación con el tema Licor Bendito, y luego con Julio grabó Niégalo Todo, Boda y Lágrimas, Cinco Centavitos, un disco más y otros temas musical que han sido compuestos, como por ejemplo Los Pasillos, Mi Olvido, Súplica y otros temas más. Para mí, dale a mi vida la dicha que tanto tiempo. De esta manera traíamos al presente la presencia de El Chino Cando, recordando a esos gestores de la música ecuatoriana. Tenemos 7 de la mañana y 33 minutos. En este momento les invitamos a poner mucha atención porque les contamos las personas que nos acompañan el día de hoy. Así es, vamos a presentarles a nuestros invitados que compartirán con nosotros aquí en Cultura en Acción. Daremos la bienvenida a Ramiro Jiménez, quien nos dará a conocer sobre el concierto Canta Palabra 2, que próximamente se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y además nos realizará un acercamiento hacia la poesía haiku. Desde las 8 de la mañana estaremos junto a Wilson Ruiz, productor del Teatro Capitol. Hablaremos sobre los conciertos de temporada que se realizan en este lugar junto a las agrupaciones de esa institución. También estará con nosotros el gestor cultural Ramiro Caiza. Con él abordaremos sobre el cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural que se desarrolla próximamente. No se olvide, somos Cultura en Acción, nos escucha en Pichincha en los 940 AM. Estamos de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. En la comodidad de su teléfono celular, desde su tablet, desde su dispositivo telefónico, también nos puede escuchar a través de la aplicación Radio CCE HD. Va directamente a la tienda Play Store o App Store y puede poner Radio CCE HD y ya va a encontrar ahí el logo de la radio de esta institución. La puede descargar de forma gratuita y la puede llevar desde la comodidad de su teléfono en su bolso, en su bolsillo, y ya nos puede ir escuchando desde Radio CCE HD. Y como hoy es 9 de marzo, les recordamos que hoy hay restricción vehicular para los automotores que tienen los dígitos 7 y 8, que terminan en 7 y 8, así que a tomar las precauciones necesarias. Recuerde que esto inicia a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30. ¿Hasta dónde pueden avanzar los vehículos, Darío? Hay un circuito cerrado en el cual no pueden ingresar a la ciudad. Ese circuito está al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y se cierra al occidente con la avenida Mariscal Sucre, o conocido como Occidental. En ese perímetro no se puede ingresar durante los horarios establecidos, las placas con 7 y 8 por este día jueves. Tenemos también importante información de la Agencia Nacional de Tránsito que nos comparte. Ellos anunciaron la tarde del pasado miércoles, ayer, la suspensión por 30 días de la frecuencia Cayambe-Quito-Cayambe de la cooperativa Flor de Valle. Este anuncio se dio 24 horas después de que la unidad con placas PAB 1200 se impactara contra una camioneta y luego cayera a un barranco en la avenida Panamericana Norte en Guayabamba. El coronel de la policía, Wilson Pavón, confirmó que hasta el momento hay 12 fallecidos y 25 heridos. Además, el oficial señaló que no se ha podido localizar al conductor del bus. Así que les recordamos, por 30 días estará suspendida la operación de la cooperativa Flor de Valle en la frecuencia Cayambe-Quito-Cayambe. Debemos tomar otro tipo de unidades para poder desplazarnos a estos lugares de destino. Para aquellos que vienen, Darío, desde el Valle, no se olviden que también a la altura del Puente 8, es decir, que como están estos arreglos en el puente, bueno, pues es importante que ustedes puedan tomar las precauciones para evitar el taconamiento del flujo vehicular a estas alturas. Por lo tanto, tome las precauciones, madrugue un poquito para que no tenga contratiempos. Esto es el puente de la Armenia. Perfecto, para que no estén esos apuros incómodos de cómo saber llegar a su lugar de trabajo, su lugar de estudio. Con esta información, usted sabe, nosotros siempre estamos preocupados por toda la movilidad en la ciudad. Siempre estamos con estas recomendaciones que esperamos de ustedes la puedan tomar. Son las 7 de la mañana y 38 minutos, tiempo para compartir con ustedes la información de nuestro informativo Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos y la información se genera en Cuenca, donde conchas marinas, cucharas de hueso y figuras son parte de la exposición Cañari, que podrá disfrutar cada una de las personas que son amantes de los museos en el centro de Cuenca. En el centro de Cuenca, en la Presidente Córdoba y Borrero, existe un museo donde se puede observar la cultura cañari. El visitante recorrerá por la historia de sus ancestros y de la época precolombina. Aquí encontrará piezas de hasta 2000 años y 500 años antes de Cristo. Todas estas piezas del periodo Narío-Pirincay de la cultura cañari. El Museo de la Cultura Cañari tiene una exposición de más de 500 piezas, entre cerámica, conchas y utensilios de trabajo y cocina. Más de 30 años han pasado para que se pueda exponer el lote de estas piezas. Cada una de ellas tiene una explicación que detalla el periodo en el que fueron fabricadas y para qué se utilizaba cada una de ellas. En el museo, además, podrá aprender de las reliquias de la cultura cañari. Desde Cuenca regresamos a Quito porque el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, dio a conocer las inconsistencias encontradas dentro del reglamento de elecciones, así como las observaciones a la norma técnica del Registro Único de Actores y Gestores Culturales. El día martes 7 de marzo a las 11 de la mañana, las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana convocaron una rueda de prensa para dar a conocer los elementos que impiden las elecciones en la Casa de la Cultura. Pese a que han mostrado la predisposición a crear la nueva estructura organizativa conforme lo dispone la ley. Sin embargo, el presidente Raúl Pérez Torres ha señalado que este proceso se ha visto obstaculizado por decisiones adoptadas por el Ministerio de Cultura en lo que se refiere al reglamento de elecciones. Que no guarda relación con el mandato estipulado en las transitorias de la Ley Orgánica de Cultura, lo que derivaría en vicios de nulidad del proceso eleccionario. Y en lo que corresponde a la formación del Registro Único de Autores, de Artistas y Gestores Culturales, también creemos que el contenido adolece de generalidades, imprecisiones que desvirtúan la conformación de esta, para nosotros, importante herramienta para el diseño de políticas culturales. Luego de estas declaraciones, en la página del Ministerio de Cultura, el miércoles 8 de marzo, se publica el siguiente comunicado. El ministro de Cultura y Patrimonio estableció el 1 de febrero el procedimiento de elecciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En virtud de lo que dispone la ley, dicho procedimiento tiene que ser cumplido por las actuales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La dilación de los procesos y decisiones por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana únicamente postergará el cumplimiento de las disposiciones legales y el recambio de autoridades, tras 12 reuniones de la Junta Plenaria para tratar el tema. Se estableció una comisión de trabajo en la que está la representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio para que elabore el borrador del reglamento para el proceso electoral. Asimismo, recordamos a las autoridades de la Casa de la Cultura que quedan menos de 30 días para que se termine el plazo para el funcionamiento del núcleo de Pichincha y menos de 60 para que se realicen las elecciones de la Casa de la Cultura. Por lo tanto, es necesario que empiece el trámite para que el núcleo de Pichincha comience a funcionar y es imprescindible que el borrador de la comisión ad hoc arriba mencionada esté lista para que la próxima semana se reúna la Junta Plenaria y lo apruebe. Así, el proceso electoral para elegir las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura estará debidamente reglamentado. En En rueda de prensa, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha cuestionado la legitimidad de la Ley Orgánica de Cultura al afirmar que esta no fue socializada de manera suficiente, más allá de que a estas alturas no cabe un cuestionamiento de ese tipo. Vale recordar que la norma fue aprobada tras un amplio proceso de socialización a cargo de la Comisión Legislativa Especializada, que escuchó las voces del sector y recogió los valiosos aportes que gestores culturales y artistas brindaron desde su conocimiento y experiencia para la construcción de esta legislación. Invitamos a las autoridades de la Casa de la Cultura a no dilatar más el proceso electoral interno y a trabajar cordialmente para que las transformaciones y la democratización se lleve a cabo en los mejores términos. Para los gestores culturales y los artistas del Ecuador, la Ley Orgánica de Cultura constituye una herramienta indispensable para la institucionalización, el fortalecimiento y el desarrollo del sector en beneficio de la ciudadanía. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro deseo, nuestro compromiso con el desarrollo de la cultura en el Ecuador y nuestra firme decisión. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la rueda de prensa además indicó que la Junta Plenaria se reunirá el próximo 16 de marzo. Además dejó en claro que no participará en las elecciones de las nuevas autoridades de la institución mientras persistan las violaciones del Ministerio de Cultura a la norma de la Ley Orgánica de Cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de deja la melodía. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro. La música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Amigos, aquí la información no se detiene, somos Cultura en Acción. Ramiro Jiménez, poeta, propulsor del haiku, nació en Quito y en esta oportunidad se ha unido a Trova Libre para ser parte de Canta Palabra 2, que se desarrollará el viernes 17 de este mes a las 20 horas en la sala de Metro Aguilera, Malta. Ramiro tiene 4 obras de poesía, entre ellas 300 desafíos y el segundo llamado Nuevos Desafíos. Un tercer libro que está trabajando y se llama Los Desafíos del Escribo. Ha obtenido el premio Lira y la Pluma Lojana y el primer premio con el poema Mazorca de Alacranes y Gorriones, convocado por la Universidad Central. Hoy nos acompaña para hablar sobre el concierto Canta Palabra 2 y sobre la poesía haiku. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, agradezco mucho por este espacio, por la apertura de ustedes. Hoy vamos a conversar sobre la trova libre, sobre estos temas musicales al cual usted se une para presentar una propuesta diferente a la comunidad ecuatoriana. ¿Qué podemos observar en este próximo concierto? Bueno, en el recital que vamos a ofrecer en la sala de Metro Aguilera Malta, justamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a presenciar la fusión de poesía y del canto. Con relación a la poesía, que es mi campo, puedo mencionar que presentaré varios haikus con diferentes temáticas y también habrá poesía en verso libre con diferente temática también. ¿Cuál es la diferencia entre la poesía de verso libre y la poesía haiku? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? La poesía en verso libre, que no es tan libre como se puede pensar, no se rige por un canon, por una estructura determinada, sino más bien por una especie de ritmo. Esa es la poesía libre, en donde, evidentemente, tienen que haber recursos retóricos. Con relación al haiku, eso ya es un poco más, no sé si complicado, pero es un desafío mucho más grande porque tiene exigencias muy, muy determinadas. El haiku clásico, normativo, tradicional, está compuesto de tres líneas. En la primera línea tiene que haber cinco sílabas, en la segunda siete y en la tercera nuevamente cinco. Hablo de sílabas métricas, que es muy diferente a las sílabas gramaticales. Cuando hablamos de cinco y siete sílabas métricas, esto es en cuanto al haiku clásico, uh-huh. ¿Esto ha tenido alguna evolución? Me parece que no. Esto viene establecido así desde el siglo XVI. El pueblo nipón, el pueblo japonés, es el fundador, es el padre de esta creación poética maravillosa. Ellos básicamente y tradicionalmente hacen referencia a la naturaleza. En el caso mío, exprofeso, no es que rompo ni salgo de esa temática, porque en algunos momentos también menciono algo de la naturaleza, pero he sentido la necesidad de ampliar esa gama de temas, y por eso hablo del amor, de anécdotas, de situaciones personales, y por lo tanto plurales. Ramiro, ¿y podemos compartir algo de algún haiku que nos haya traído para nuestros oyentes? Claro. Antes de leer los poemas, los haikus que ustedes me digan, quiero hacer mención a la estructura, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta la ley del acento final. ¿Qué significa esto? Que si una línea del haiku termina en palabra aguda, hay que agregar una sílaba más. Si la línea del haiku termina en palabra grave, no se resta ni se aumenta. Pero si la última palabra de la línea es una palabra esdrújula, se resta una sílaba. Eso por un lado. Por otro, existen ciertas normas como la dialefa y la sinalefa, que son uniones de la última vocal con la primera de una palabra. Bueno, pienso que sería un poquito extenso explicar todas las normas a las que el haiku, tan pequeñito, está sujeto. Por ejemplo, voy a leer este en donde la última línea es una palabra y es una palabra aguda. Dice: tu cuerpo blanco tiene un triángulo negro multicolor. Multicolor, cuatro sílabas. Pero resulta que multicolor es una palabra aguda. Por lo tanto, una sílaba más y tenemos cinco. Es decir, que se toma en cuenta el acento tónico y diatónico. Es decir, si es que no hay la rayita arriba. Claro, solamente, como nos enseñaron en la escuela primaria, la fuerza de voz, ¿no? La fuerza de voz juega un papel muy importante para el conteo de sílabas, repito, sílabas métricas. Cuando usted escribe la poesía haiku, ¿significa que tiene que estar pendiente de las sílabas o ya se familiariza mientras uno se va desarrollando esta actividad? Me parece una excelente pregunta, porque cuando estuve enfermo de haikus, muchas veces por la noche sacaba la mano de entre las sábanas para contar sílabas. Sí, es una gran ayuda, son una gran ayuda los dedos, ¿no? Y muchas veces me decepcionaba porque me fallaba por una sílaba. Y alguien alguna vez me dijo: mira, Ramiro, ¿pero piensas tú que alguien va a estar contando las sílabas? Que no se trata de que si alguien cuente o no cuente, se trata de un desafío conmigo mismo y es un acto de honestidad con uno mismo. Sí, se podría trampear por ahí alguna cosita, porque seguramente el público lector o el público escucha solamente va a disfrutar del contenido y muy pocos realmente se detienen a confirmar si este haiku tiene la estructura clásica y normativa que habíamos mencionado. Ramiro, ¿esta estructura del haiku, de la poesía nipona, limita la creatividad en el momento de hacer este trabajo? Es decir, tenemos una idea, pero la vamos cambiando de acuerdo a la estructura. En principio yo pensé que sí, y a lo mejor es posible, pero no olvidemos que el español es un idioma sumamente rico. Tuve que aprender a manejar el diccionario de sinónimos, que es una gran ayuda, ¿no? Entonces, si me faltaba una sílaba, el diccionario posiblemente me ayudaba. O si me sobraba una sílaba, nuevamente el diccionario tal vez me ayudaba. Entonces, han habido casos en que sí he tenido que poner en la percha el poema porque no me ha encajado. Es decir, el haiku también es una forma suicida o asesina en algunos casos del pensamiento. Pero los grandes poetas, Basho, por ejemplo, de Japón, yo no sé si les sucederá a ellos, pero a mí me parece que no han sacrificado nada, sino que como son tan grandiosos, simplemente está ahí el trabajo. Y ya que dije Basho, el haiku ha viajado, ¿no?, de Oriente a Occidente, y acá tenemos en nuestro país y en América Latina exponentes muy importantes como Mario Benedetti, por ejemplo. Benedetti tiene, me parece, un par de libros de haikus, Tablada en Cuba, y en nuestro país, nuestro gran poeta Jorge Carrera Andrade, que escribe microgramas que se acercan mucho al haiku, pero no al haiku normativo y clásico, del cual hago mucho énfasis porque es en base de esa exigencia estructural lo que nacen los títulos de mis tres libros, 300 desafíos, nuevos desafíos y el que ojalá algún día aparezca, los haikus del estribo. ¿Hay algún reto que usted encuentre tanto en la poesía haiku como en la poesía de verso libre? Desde luego, siempre. Y seguramente yo respondo a mi naturaleza, a mi manera de ser. Yo soy una persona muy simple, muy tranquila, muy transparente, y por lo tanto eso se refleja también en el trabajo poético, tanto en los haikus como en la poesía de verso libre. No están exentos los haikus ni la poesía del verso libre de los recursos literarios, de la retórica, que hace que el discurso justamente sea eso, un poema. ¿Tiene en sus manos un poema de verso libre, tal vez? Sí, claro. Bueno, vamos a ver si es que podemos hacer algún poema de verso libre y un poema haiku. Bueno, yo les quiero recordar, amigos, está con nosotros Ramiro Jiménez, él es poeta y precursor del haiku, y estamos haciendo en este momento un acercamiento al haiku, a esta poesía de Japón, pero también nuestro tema es hablar sobre el evento Canta Palabra 2, que se desarrollará ya este viernes 17 de marzo a las 20 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. ¿Tenemos el poema? Sí, desde luego. Ya, perfecto. El poema tiene como título El Cuento. En un país cercano, érase que se era un hombre mediano, con bigote, y una mujer que llevaba tacones y usaba atrás de las orejas un perfume que cometía aroma venial. Un día, dijeron basta de verse en las esquinas, parques y zaguanes, y se unieron bulliciosamente por la ley y por la iglesia. ¡Qué de besos y caricias! ¡Qué de besos y ternuras! Los primeros capítulos corrían sin inconvenientes y eran dignos de ovaciones y de plagio. Hasta que la rutina principió a inmiscuirse entre sus páginas y ambos empezaron a zorrarse. La modorra metió las narices en el plato, en el saludo y las sábanas. Los párrafos se escribían en una sola línea, sin usar paréntesis, puntos, signos de interrogación ni comas. Su disco preferido empezó a dar vueltas y vueltas, pero con la música apagada y sin decir ni una palabra. Los dos protagonistas se convirtieron en personajes de comparsa y ahora cada uno vive en una isla. Ninguno toma la iniciativa. Cada uno se pone su pijama y sueña por su cuenta. El cuento ha terminado. A pesar que todavía quedaban muchas páginas en blanco. Ahí tenemos la poesía de verso libre. Y ahora nos vamos con el haiku. Sí, voy a leer unos, no sé, unos poquitos, porque son tan breves. General, ¿los haikus siempre son pequeños? ¿Tres líneas máximo? Ese es el haiku clásico y normativo. Tres líneas. Cinco sílabas, siete sílabas y cinco nuevamente en la tercera línea. ¿Hay más allá del clásico? Jorge Carrera en realidad no se pega mucho al clásico. Uh-huh. Él hace unos trabajos maravillosos, sin la menor duda, pero no se pega, sino que está muy ligado a la brevedad, que es la característica fundamental de esta forma de poesía. Perfecto, a ver. Llegó la hora. Ciudadanos del mundo, salgan en cueros. Abro tu blusa. Tus pezones me miran, desorbitados. No pierdas tiempo, que apenas tengo un siglo para esta noche. Tu cuello rima con los gemidos curvos de tus dos senos. ¿Por qué será que a pesar del insomnio siempre te sueño? El amor propio en el amor ajeno pone sus ganas. Eres tan llama que si quemas el fuego no habrá candela. Después del gusto viene la tentación de repetirlo. Bajo la guardia para que sin rodeos me des un beso. Esto, la temática, como es evidente, pues se refiere al amor. Y no sé si puedo leer unos haikus que los he llamado chuscos, ¿no? Vamos con uno más. Perfecto. Cuéntame un chiste que me mate de risa y que no entienda. Ahí estamos disfrutando de la poesía nipona, como nos decía nuestro compañero Darío. Este conocido haikus, que a veces nos resulta un poco complicado este tema sobre esta poesía. Y además difícil de poder escribir cuando hablamos de cinco sílabas métricas, siete en la segunda, cinco en la tercera. Y además vamos a recordar, si usted me permite, Ramiro, para nuestros amigos oyentes, que si hay una palabra aguda, grave y esdrújula. Aguda aumenta una sílaba, grave se mantiene y esdrújula se resta una. Uh-huh. Aprendí la lección. Perfecto, bueno, perfecto. Con eso, aprobó. Ahora sí, Ramiro, vamos a ver si es que podemos conversar sobre este recital que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 17 de marzo a las 20 horas, en la que habrá música y poesía. ¿Quiénes estarán en este encuentro? Es un evento en donde se fusiona, como su nombre lo indica, canta palabra, se fusiona el canto y se fusiona la poesía. Tengo el honor, el gusto, el orgullo de contar con gente muy solvente, con gente muy experimentada con respecto al canto. Por ejemplo, está Patricia Sandoval, que interpreta la guitarra magistralmente y su canto, su voz muy transparente, muy cristalina. Puedo mencionar a Pablo Racines, una verdadera autoridad,

Tenemos ya las 8:08 a.m. en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y seguimos con más información. ¿A usted le gusta cantar? Bueno, aquí tenemos ya una oportunidad que le contamos en la siguiente información para que usted pueda cumplir su sueño. El Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos los jóvenes con aptitudes de canto para integrar el Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los jóvenes, además de ganas, deben tener entre 12 y 20 años. Las audiencias serán desde el jueves 16 de marzo hasta el viernes 17 de marzo, desde las 16 a las 18 horas en la sala Jorge Icaza. La directora del coro, Estela Betancourt, será la encargada de seleccionar a los aspirantes. Ocho de la mañana y 10 minutos. La información cultural ahora nos lleva hasta el puerto principal. Los cuadros de colores vivos han tenido su espacio en el Museo Municipal de Guayaquil. Sobre esto les contamos a continuación. Alex Chávez presenta su exposición Sinfonía, Color y Formas en la Sala Polivalente del Museo Municipal de Guayaquil. Desde este próximo 10 de marzo a las 18 horas. El artista plástico muestra sus 45 obras pintadas en diferentes formatos y técnicas, principalmente en óleo y acrílico. La exposición retrospectiva se divide en tres etapas de creación: la primera, precolombina, que evoca los orígenes; la segunda, figurativo, donde exhibe vivencias y lugares de la costa ecuatoriana; y la tercera, moderno, vinculado a lo abstracto. En la inauguración estarán el tenor Ángel Oyola y los hermanos Delgado en el piano y Roberto Campuzano en el violín. Ocho de la mañana con once minutos. Un universo de imágenes y colores es lo que el artista Jorge Artieda ofrece al público en la muestra Odisea en el Microcosmos. La Odisea en el Microcosmos es la muestra pictórica que el artista Jorge Artieda inauguró desde ayer en el Salón del Pueblo, situado en la calle Sucre y Benigno Malo de Cuenca. Sus obras son abstractas y retratan seres microcelulares. Sus cuadros son llenos de puntos multicolores y diferentes formas. Las temáticas son variadas y el espectador podrá descifrar cada una de las obras. La misma exposición se ha presentado a nivel nacional tanto como internacional, en Colombia, Brasil, Bolivia y Perú. El pintor, a lo largo de su carrera, ha obtenido los premios como en el Colegio Nacional Amazonas y el segundo premio Rostros del Niño Ecuatoriano. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, ya estamos en nuestro segmento Mundo Cultura, el espacio para compartir diferentes experiencias culturales. Son las 8:13 a.m, nos acompaña el gestor cultural y productor del Teatro Capitol, anexo a la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, Wilson Ruiz. está aquí para hablar sobre los conciertos de las agrupaciones como la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, del Centro Cultural Mama Cuchara, y la Banda Municipal, quienes presentarán la propuesta de música popular para todos los gustos, evento que es parte del cierre de temporada que finaliza con un concierto didáctico que se desarrollará este jueves a las 3 de la tarde. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí y compartir este espacio con ustedes, hablar de cultura en esta mañana. Bueno, queremos que nos comente cómo camina esta promoción en el Teatro Capitol antes de entrar en materia. Gracias, gracias por la oportunidad. Realmente el Teatro Capitol está trabajando organizadamente, sistemáticamente desde el año pasado. Y en este año estamos abriendo las actividades con este ciclo de conciertos que por una parte tiene un componente pedagógico que son los conciertos didácticos con la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Han sido 4, empezamos el 2, el 3, tuvimos otro el 9 y cerramos hoy, tuvimos otro el día de anteayer y cerramos hoy. 9 a las 3 de la tarde. Y el concierto de cierre de esta temporada es el día de mañana viernes en la noche a las 7 y media de la noche. Iremos hablando organizadamente de cada uno. ¿Cómo ha estado la planificación para que las agrupaciones puedan estar a lo largo y ancho de la capital de los ecuatorianos? Realmente el Teatro Capitol se gestiona desde un punto de vista que es un teatro inclusivo, abierto, en el que se dan un tipo de manifestaciones que son de orden institucional. Hemos trabajado con el Instituto Nacional de Danza, con la Compañía Nacional de Danza, con agrupaciones y gestores culturales de la ciudad de orden que no es institucional sino particular también, y en este caso lo hacemos de manera evidente con los con las agrupaciones que tienen que ver con el municipio mismo, que son dependencias del municipio. En este caso los elencos que forman parte del Centro Cultural Mama Cuchara, que es una dependencia de la Fundación Teatro Nacional Sucre. ¿Cómo está la aceptación del público? Ha sido muy muy positiva, realmente es altamente satisfactoria, yo creo, tanto para nosotros como organizadores como para los diferentes grupos de públicos que asisten a los eventos, porque tenemos eventos de orden muy distinto. Como en el caso de los conciertos, es muy claro que existen los conciertos pedagógicos que son para... Si bien están dirigidos para un público que es escolar y colegial, gente joven, también puede estar ser disfrutado por gente de todas las edades. Y también otro tipo de públicos como adultos mayores, gente que gusta de la danza, gente que gusta de la música, en fin. ¿Qué se comparte, por ejemplo, en los conciertos didácticos? En los conciertos didácticos es una inducción hacia la apreciación musical. Realmente nos damos cuenta que no queremos, o queremos más bien romper esa distancia que existe entre la música clásica y los públicos juveniles. Es decir, hay un acercamiento directo, por ejemplo, a través de música de las bandas sonoras de películas, ¿no? Que los niños, o de series que los niños ven y que se familiarizan rápidamente. Y dentro de ese esquema, digamos, los niños aprecian lo que es el papel del director, lo que son las diferentes familias de instrumentos, la relación, la importancia que existe la integración de los músicos, de las diferentes familias de músicos dentro de una banda. Es decir, todos estos elementos que ya son técnicos, pero lo hacen de una manera divertida, directa, fácil de acceder. En el caso de los repertorios, por ejemplo, para la presentación de las agrupaciones, ¿qué se toma en cuenta? Es un trabajo que lo viene desarrollando directamente cada agrupación, que tiene su propio director. Por ejemplo, la Banda Sinfónica Metropolitana tiene a Leonardo Cárdenas, y la Orquesta de Instrumentos Andinos tiene a Wilson Aro. Entonces van desarrollando su propio repertorio desde sus propios criterios que ellos plantean, técnicos, ¿no? Hay repertorio de carácter universal como obras de carácter nacional que se las reconocemos como parte del repertorio popular latinoamericano y ecuatoriano. Es decir, existen diferentes criterios que les permiten abarcar una amplitud de un abanico realmente de posibilidades dentro del repertorio. ¿Qué otras actividades, por ejemplo, se planifica dentro del Teatro Capitol? Nosotros, tenemos esta actividad que es musical directamente, y también abarcamos otras manifestaciones del arte, como por ejemplo el teatro. Para abril tenemos programado ya un ciclo de presentaciones con el grupo Ojo de Agua, en el que se abordará temas distintos, ¿no?, y con una manifestación diferente. Y así sucesivamente durante el año. Pero yo quisiera volver un poquito, o lo podemos hacer después, referente al programa que se va a ver en el concierto. Sí, nomás, por favor. Ajá. Porque, como les decía, si bien las agrupaciones abarcan un amplio abanico de posibilidades musicales, existe, por ejemplo, está planteado para mañana, de parte de la banda sinfónica, la obertura Guillermo Tell, o las danzas guerreras de la ópera El Príncipe Igor. Entonces, si bien entramos por un repertorio muy fuerte, potente y festivo dentro de la música clásica, luego deriva hacia el mambo de Leonard Bernstein, realmente un genio del siglo XX, que es una pieza clásica que la gente, cuando la escucha, la reconoce y la disfruta mucho. O Los Bandidos, de Aparicio Córdoba. Entonces, después, poco a poco, va cambiando hacia repertorio ecuatoriano, como El Pasillo Noches de Niza o Dolencias, de Víctor Valencia. Entonces, la gente realmente se reconoce y reconoce los diferentes repertorios que abordan las bandas en la presentación. ¿Qué resultado nos da, por ejemplo, esa combinación de lo que es la música clásica con la música popular ecuatoriana? Yo creo que es el ponerlo en contexto, ¿no? El contexto de este mundo que está intercomunicado, que está relacionado, y saber que la gente reconoce una obra que sea del repertorio universal, como también puede reconocerse en una obra del repertorio nacional, tocada con la misma calidad, instrumentalizada de manera altamente técnica, y que nos permite en el público, o que el público mida su sentido de apreciación con parámetros iguales, ¿no?, a obras que son de carácter universal o que son de carácter netamente nacional, incluso del repertorio popular, pero con arreglos de música clásica, realmente. ¿Arreglos que están a manos de los mismos maestros? Exactamente, sí. Algunos de los arreglos son de los directores de las diferentes agrupaciones, otros son de otros maestros ecuatorianos, pero que son arreglos sobre los cuales trabaja la interpretación de los elencos musicales. ¿Cómo se piensa esta cuestión de los cierres de temporada? Usted nos decía, tenemos el cierre ya de temporada para abrir otro ciclo, me imagino, exactamente, de conciertos. Si bien es cierto que se ha planteado cuatro conciertos que son didácticos, que tienen sus propias características, que están dirigidos a su propio público, ¿no? Ayer tuvimos un concierto adicional que fue por el 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿no es cierto?, en el que estuvo participando la Banda Sinfónica Metropolitana, el grupo Yavirac, y también un grupo de danza Equinoccio, de tal manera que nos permitió hacer un planteamiento escénico más llamativo, más rico, digamos, ¿no?, en su puesta en escena, y que a la vez permitió que disfruten compañeras en su día, ¿no?, compañeras del municipio de Quito. Tuvimos más de 600 personas allí, las principales autoridades de la ciudad nos acompañaron, y fue realmente una fiesta de celebración. Es otro público, otro componente. Y cómo no cerrar mañana con un concierto en la noche, en el que van a participar dos agrupaciones tan entrañables para el público de Quito, como son la Banda Sinfónica Metropolitana y la Banda Municipal. ¿Alrededor de cuántos integrantes están en estas agrupaciones musicales? En la Banda Sinfónica son 40 músicos, parece, y en la Banda Municipal es un número similar. En cuanto a al género, ¿hay mujeres? Curioso, o sea, hay participación de mujeres, pero es un poco minoritaria. Digamos que faltaría para que sea igualitario más número de mujeres. Lo importante es que todos los músicos que participan en los distintos elencos son excelentes músicos, ¿no? Que forman parte de este todo que son las agrupaciones musicales, llámese banda, orquesta o la banda municipal. En el caso del concierto de cierre, que será el día de mañana, ¿dónde se va a desarrollar? Todas estas presentaciones van a ser en el Teatro Capitol. Tenemos mañana a las 7:30 de la noche, el teatro abrirá sus puertas 15 minutos antes. Y va a ser en el Teatro Capitol. Es importante destacar que, por ejemplo, estamos viviendo una coyuntura, que es una mega obra en la ciudad, como es la construcción del Metro de Quito, y que va a tener una parada en el Parque de la Alameda, que está justamente enfrente al Teatro Capitol. Esto ha hecho que trabajemos coordinadamente con otras dependencias, como el Metro mismo, el Metro de Quito, o la Secretaría de Movilidad, en fin, para lograr el menor impacto posible en un desarrollo normal de las actividades en el sector. Entonces, dentro de eso es muy importante el que el Teatro Capitol mantenga sus actividades prácticamente normales, ¿no? Tenemos un acceso peatonal que, si bien es restringido, permite el acceso hacia el teatro. Ayer justamente se planteaban ciertos problemas de orden técnico para poder acceder los instrumentos hacia el teatro, pero que pueden ser sorteados con voluntad de todos los involucrados y que van a permitir que la actividad del teatro se mantenga. Como un elemento, no se cierra, el capítulo no se cierra, es más, yo pienso que es una potencialidad en un momento en que el barrio tiene ciertas incomodidades, como lo ha vivido en todos lados de la ciudad, pero son características muy específicas en el centro histórico, ¿no? Entonces, va a permitir el que personas accedan permanentemente a las actividades que plantea el teatro como un elemento que permita el mantener esta normalidad en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Bueno, y Wilson, ¿cuándo inicia la siguiente temporada? A ver si nos recuerdas. A ver, la siguiente temporada es una actividad que inicia en la última semana del mes de abril. Espero tener la posibilidad de visitarlos nuevamente y hablar sobre esta puesta en escena, que es un trabajo que tiene que ver con el teatro, que es una puesta en escena, una apuesta del trabajo del grupo Ojo de Agua, que se trata además de un estreno, que es importante eso para nosotros, porque el darle una dinámica al teatro a través de obras de puesta en escena, de apuestas escénicas o musicales que puedan ser estrenos, es un elemento que nos parece muy importante dentro de la organización del trabajo del teatro. Esta ha sido la participación de Wilson Ruiz, productor del Teatro Capitol, quien nos hace la cordial invitación para participar de los conciertos de la Banda Sinfónica Metropolitana, así como también de la Banda Municipal, que estarán en el Teatro Capitol este viernes a partir de las 19:30, y el concierto didáctico, que será el día de hoy, jueves 9 a las 15:00, en el mismo espacio. Sí. Gracias por la invitación. Acompañado. Está abierta para la ciudadanía, gracias a ustedes, y les esperamos en el teatro. Así que, amigos, nuestra cita es en el Teatro Capitol. No se olviden, se encuentran ubicados en el sector norte del Parque La Alameda. Son las 8 de la mañana y 27 minutos. Tiempo para hacer una breve pausa y al volver estaremos con nuestro tercer invitado. Se trata de Ramiro Caiza y hablamos sobre el Congreso de Gestión Cultural que está próximo a desarrollarse. Regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades,

El Fondo para la Protección del Agua invita al público al concurso El Agua Nos Une. ¿Cómo participa? Escucha a continuación la siguiente información. Por el Día Mundial del Líquido Vital, la Secretaría del Agua organiza el primer concurso fotográfico El Agua Nos Une. Para participar en el concurso, debes llenar el formulario de inscripción. No se necesita ser fotógrafo profesional. Hay dos categorías, la profesional y la de aficionados. Las fotos deberán estar relacionadas con el agua, tomadas en Ecuador y ser de autoría propia, además de no haber ganado otros concursos. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el viernes 10 de marzo. Las 15 fotografías finalistas serán publicadas en espacios del norte y sur de Quito y a través de los medios digitales oficiales de la Secretaría del Agua. Los primeros lugares recibirán premios y el 22 de marzo, el Día del Agua, en el Boulevard de las Naciones Unidas será la premiación. Para mayor información visite la web www.agua.gob.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, tenemos las 8 de la mañana y 35 minutos. Ya está con nosotros el gestor cultural Ramiro Caiza, coordinador del Cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural, Buena Práctica de Gestión Cultural Local, que se desarrollará en la parroquia García Moreno, en Pelileo, Tungurahua, el 23 y 24 de marzo de este año. Ramiro Caiza es gestor cultural y poeta y autor del libro Como Haikus y Cultura Cantón Mejía. Buenos días, bienvenido. Es un gusto el poder compartir e informar, pero a la vez invitar a los creadores, gestores culturales, a que se den cita, a que participen activamente en el Cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural, denominado Buenas Prácticas de Gestión Cultural Local, que se va a realizar, vamos a realizar entre varias entidades, el jueves 23 y viernes 24 de marzo del presente año, en la parroquia de García Moreno. Esto está en el cantón Pelileo, provincia de Chimborazo. ¿Y por qué tiene este carácter regional? Porque este congreso ha ido creciendo desde lo local, primero un cantón, luego una provincia, luego dos provincias, y ahora tenemos el involucramiento de la provincia de Tungurahua, quienes, por cierto, pidieron la sede hace un año en el congreso que se realizó en la parroquia de Aloa, esto es en Pichincha. Entonces, para dar cumplimiento a esa resolución, se ha trabajado durante ya algún tiempo, tanto en el plano académico como en el plano logístico. Entonces, ahora estamos, diríamos, en la recta final, prácticamente ya está abierta la convocatoria, estamos trabajando muy activamente también con el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, capítulo Tungurahua, que es el organismo que abarca a todas las juntas parroquiales, en donde ellos están haciendo un trabajo activo de convocatoria y se han comprometido a financiar la presencia de por lo menos un delegado de cada una de estas juntas parroquiales. Igual está involucrada la UNIANDES, ¿no?, la Universidad de los Andes, que está en la ciudad de Ambato, y por supuesto también está contribuyendo el gobierno autónomo descentralizado del cantón Pelileo. Entonces esto refleja de que siempre nosotros consideramos de que estos encuentros, este tipo de digamos, eventos desde el punto de vista un tanto académico, son fruto de la suma de voluntades. Es la única manera de salir adelante, y esto creo que es una de las buenas prácticas también de gestión cultural, desde la experiencia, porque hemos visto que con mínimos recursos, pero con una gran dosis de afecto, de compromiso, de humildad, hemos podido salir adelante y estamos ya a las puertas de, a 2 semanas prácticamente de iniciar este evento, que tendrá lugar 2 días, en donde se darán cita investigadores, académicos, pero también gestores culturales locales que compartirán sus experiencias desde la vida cotidiana, ¿no? Y este cuarto congreso regional está dirigido a gestores culturales y creadores, de preferencia de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, de preferencia. Esto no quita que, como en otras citas ya, en las 3 anteriores, han venido a participar de la Amazonía, de la Azuay, de Guayaquil, en fin. Entonces, esto como casa de la cultura ecuatoriana matriz, todavía podemos decirlo de esta manera, y a través de su sección académica de gestión cultural, vamos posibilitando y suscitando este tipo de diálogos, debates, que nos ayudan a establecer un tejido social desde las bases, desde abajo, y que tienen su razón de ser con aquello que, con esa matriz, con esa raíz cultural que le da sentido al territorio, que es la identidad. Ramiro, si hablamos de este congreso de gestión vista o con esa mirada desde lo local y con esa experiencia que usted también viene desarrollando los congresos a nivel nacional, pues ¿cuáles son las diferencias que se dan en estos dos espacios? Diríamos que, bueno, hay que separar territorialmente quizá, ¿no?, de que la ruralidad, en este caso, no ha contado, no está provista de las herramientas de gestión cultural básicas. Entonces, por eso es de que allí trataremos las competencias. Uno de los temas fundamentales es las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto a nivel parroquial como cantonal, en el ámbito de la cultura. Es decir, ¿qué les compete por mandato constitucional como una responsabilidad? Y obviamente, desde el punto de vista de la ciudadanía, es un derecho al ejercicio de los derechos culturales. Entonces, hay una diferencia, sí, amplia, fundamentalmente con las grandes ciudades. Porque en las grandes ciudades está la academia, las universidades, en donde quizá el proceso de reflexivo y de criticidad es mucho más profundo, porque se tiene acceso a una diversidad de opiniones, de puntos de vista, de fuentes de consulta, que eso enriquece a un estudioso. Es decir, el académico está centrado en las grandes ciudades o capitales de provincia como mínimo. Pero ¿qué ocurre en la ruralidad? Allí tenemos otra potencialidad, que la vida cultural está precisamente en el día a día, en esa vida cotidiana. ¿Es decir, más experimental? Quizás sí, es más experimental, pero de un modo incluso inconsciente, porque es parte de su vida cotidiana. Es decir, la identidad, la cosmovisión, porque no olvidemos de que somos también y nos debemos al mundo andino. Desde esas cosmovisiones estamos muy ligados a la Pachamama, en fin, a todo lo que es naturaleza. Entonces, hay unas prácticas diferentes, diversas, pero muy respetables en el ámbito de la gestión cultural. Podríamos decir, quizá, así en términos muy generales, que la gestión cultural en la ruralidad es mucho más empírica y en la ciudad es mucho más académica, ¿no? Desde el punto de vista ya de plantear una teoría. Obviamente que desde las estéticas habrá que también conversar, dialogar mucho, porque el ámbito de lo popular precisamente nace, se alimenta desde la tradición, desde la costumbre de los sectores rurales. ¿Y esto se puede alimentar de pronto con la gestión cultural vista desde las grandes ciudades para darle soporte a la gestión cultural local o regional, como se lo ha denominado? Precisamente, sí, uno de los fines, de los sueños, es eso, ¿no? Lograr enlazar, hermanar esas dos visiones de la gestión cultural para que en un proceso de retroalimentación permanente, es decir, de un aprendizaje mutuo entre la academia y lo que sucede en la vida cotidiana, podamos establecer un constructo mucho más inclusivo, democrático, participativo, incluyente. Entonces, esto nos posibilita hermanarnos y, sobre todo, respetar a los otros desde la diversidad, en igualdad de condiciones, en el ejercicio de derechos. Entonces, queremos decir también de que hace falta mayor decisión, mayor planificación, mayor compromiso desde el ámbito de la gestión cultural en estos sectores que, hay que decirlo, han estado dejados de lado, olvidados, porque también en cuanto a gestión cultural solo se toma en cuenta las fechas cívicas, el calendario que regula ciertos santorales. Entonces, solo para la festividad allí se como que se introduce alguna cuña de cultura, ¿no? Entonces, para nosotros la cultura es vital, está en cada uno de los momentos de la vida y en todos los seres humanos. Entonces, queremos provocar un despertar. ¿Para qué? Para la integración, pero sobre todo para ser conscientes de que la cultura es un derecho, y eso nos posibilitaría o nos encaminaría hacia una mejor convivencia en donde el bien común sea una práctica cotidiana. Durante estos tres congresos regionales que se han dado anteriormente, ¿cuál ha sido el punto clave que se ha topado? Bueno, realmente los puntos claves siempre tienen que ver con el qué hacer, con las logísticas que siempre son limitadas, con la carencia de recursos y la falta de visión de las autoridades a nivel local, la nula o limitadísima importancia que dan a la actividad cultural. Entonces, cuando vamos provocando estos encuentros, creo que de alguna manera también se incide en los niveles de decisión política para que asuman responsablemente este compromiso, porque no es cuestión de darle circo al pueblo, de solo en festividades parroquiales o cantonales hacer eventos masivos, que simplemente distraen, ¿no?, momentáneamente, pero lo que nosotros intentamos es que la gente asuma de que esto se debe convertir en un proceso de praxis con la niñez, con la juventud fundamentalmente, pero también con el gran soporte de los adultos mayores, quienes desde la memoria oral aportan al buen desarrollo de la vida cotidiana. ¿Los tres anteriores dónde se desarrollaron? Los tres anteriores, diríamos que el inmediatamente anterior tuvo lugar en la parroquia de Aloa, Cantón Mejía, el otro en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y el primero en Machachi, que esto pertenece también a Cantón Mejía. Y este cuarto ahora nos hemos trasladado a García Moreno, Cantón Pelileo, Tungurahua. Ahora, de pronto ustedes han regresado a ver qué ha sucedido en las poblaciones donde se desarrollaron estos congresos y saber si es que se está poniendo en práctica lo que se manifiesta durante el desarrollo de estos congresos. Sí, precisamente yo creo que eso también hay que ser honestos y autocríticos. Es lo que nos ha faltado. Y ha faltado en el país, en todo ámbito académico. No se ha implementado un seguimiento de forma permanente. ¿Por qué? Fundamentalmente por la limitación de recursos. De recursos en que las instituciones, las entidades organizadores no cuentan ya con los recursos para ver cómo está avanzando este proceso de desarrollo cultural o de revitalización de las identidades locales. Eso pasa realmente por la asignación de recursos. Lo que nosotros intentamos hacer aquí es generar una nueva lectura de la realidad, intentamos generar juicios críticos de reflexión en donde la cultura es un eje transversal para la vida. Entonces, sí, creo que falta mucho por hacer en ese ámbito para retornar o regresar y decir qué se sembró, qué es lo que se está cosechando, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera sí se lo ha logrado, porque son compañeros que están vinculados a los gobiernos parroquiales de diversas provincias que han participado, y quizá ellos dicen, sí, con lo que nos dijeron, aprendimos, o lecturas sugeridas, en fin, hemos logrado avanzar algo, aunque sean pequeñas experiencias, pero que le van dando una óptica diferente de mirar la vida. Tengo entendido que los anteriores congresos también tuvieron la participación de gestores culturales de otros países. ¿En esta ocasión lo sabrá? Bueno, eso es más en los congresos nacionales realmente, ¿no? Porque tiene un ámbito nacional con una convocatoria también amplia. Eso lo dejamos realmente para tratarlo con una temática mucho más desde el enfoque académico, podríamos decir, en donde vienen a compartirnos diversas experiencias que también se desarrollan en el ámbito de la ruralidad, pero llevado adelante por la academia. Sin embargo, digamos que a nivel regional nosotros no hemos acudido, primero por limitación de recursos a voces internacionales, porque también consideramos que el recurso humano ecuatoriano en el ámbito de la gestión sí está preparado. No olvidemos de que aquí la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hizo un posgrado en gestión cultural, y toda esa gente de alguna manera está vinculada a la Casa de la Cultura, la mayor parte, ¿no? Entonces tenemos un recurso formado, gente que también ha hecho maestrías, si es del caso citarlo. Entonces consideramos de que hay las voces autorizadas, pero también queremos escuchar la voz del otro, de aquel gestor cultural un tanto independiente, de que se va jugando la vida, ¿no es cierto?, en un sentido de sobrevivencia a través del arte, de la cultura. Entonces, ellos son quienes están presentes acá. Ramírez, ¿se ha trabajado, por ejemplo, con los gobiernos locales a fin de que se cambie en la mentalidad de creer que las manifestaciones culturales en los pueblos pequeños solamente gira alrededor de lo religioso y alrededor de las fechas cívicas de determinados sectores? Muy difícil realmente lograr una incidencia directa, por cuanto la limitación de los gobiernos locales en cuanto a recursos humanos formados. Realmente falta una capacitación, una formación mucho más rigurosa, permanente, de quienes están en el ámbito de la gestión cultural local a través de los municipios, fundamentalmente, que tienen mayor cantidad de recursos y no tienen aquella visión de inversión en cultura, fundamentalmente, sino más bien desde esa visión eventista, desde esa visión de distraer, de consumir el tiempo libre, pero no para que la gente reflexione, para que tenga un criterio diferente, un criterio propio, que pueda discernir incluso en el plano de la política. No les interesa realmente este tipo de procesos. Entonces, queda mucho, muchísimo por hacer. Lo que nosotros intentamos, porque este es un buen intento, de generar inquietudes, de provocar, de suscitar. Entonces, nosotros no somos realmente, a través de estos eventos como Casa de la Cultura, vamos a tener la solución a esta gran problemática. Entonces, más bien, consideramos que nosotros, al provocar estas inquietudes, estamos diciéndoles de que son también los sujetos, es decir, los actores culturales locales tienen que demandar el cumplimiento de las competencias que tienen los gobiernos locales. En el caso de los artistas y gestores culturales, y a su vez el público en general que desea participar este 23 y 24 de marzo en la parroquia García Moreno de Pelileo, ¿cómo pueden tener acceso, es decir, para tener la información y a su vez inscribirse para su participación? Ya, fácilmente la inscripción es acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya está en las redes sociales creado el evento. Entonces, está en la Casa Matriz, a nivel de la Vicepresidencia, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, en Ambato, en el Cabonajopare, Tungurahua, y también en el GAR parroquial, de García Moreno. Entonces, eso está fácilmente, y ahí está información accesible, en donde puede leerse quiénes serán los ponentes, qué temas en particular vamos a tratar. Los ponentes ya están listos, ¿no? Sí, estamos por reconfirmar hasta mañana un par de nombres y ya hacemos pública toda la agenda realmente. Entonces, ¿recuerda usted algunos de los temas que se tratarán? Bueno, el tema de interculturalidad, las competencias de los GADs en cultura, experiencias culturales, de gestión cultural desde lo local, las relaciones desde la productividad con la cultura. Entonces, son temas que realmente interesan desde lo local, y sobre todo hay que decirlo, de que esta temática ha sido fruto del consenso con los organizadores, porque hemos mantenido una serie de reuniones en la Junta Parroquial y ellos han planteado sus puntos de vista. Lo que nosotros hemos hecho ha sido recoger todos esos insumos y llevarlo al papel de donde hemos sistematizado de una manera técnica estas manifestaciones. ¿Tiene costo? Sí, son $10 de costo, que es una cuestión simbólica, como siempre lo hemos dicho, en que esto se revierte en los participantes al Congreso, en refrigerios, materiales y certificado. Así que, Ramiro, entonces la invitación para que el público se dé cita este 23 y 24 hasta la parroquia García Moreno en la provincia de Tungurahua. Sí, amigos, a los gestores, creadores culturales. Hoy, miren, esto es una cuestión de coincidencia, ¿no? La coyuntura que está viviendo la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura con la Ley Orgánica de Cultura, con el registro a través de el RUAC, ¿no?, que es el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, yo creo que se presta también quizá para dialogar en torno a eso. Pero más allá de eso, que es coyuntural, que es importante, sí, que los gestores, actores culturales, en ejercicio de sus derechos, deben inscribirse para gozar desde los trabajadores independientes, por ejemplo, de un derecho a la seguridad social, a poder importar insumos, qué sé yo, para sus trabajos con exoneración de impuestos, en fin, una serie de garantías que provoca esta nueva ley. Pero es en cuanto a la Casa de la Cultura, en el escenario en que nos encontramos, y yo creo que es fundamental también ir alimentándonos de otras corrientes del pensamiento, porque lo de la ley y todo aquello es también coyuntural. Esta ha sido la participación del gestor cultural y colaborador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la vicepresidencia, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en el cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural, que lo han denominado Buenas Prácticas de Gestión Cultural Local, que se desarrollará el próximo 23 y 24 de marzo en la parroquia García Moreno de Pelileo, en la provincia de Tungurahua. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa número 48 del año. Agradecemos a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería Michelle Játiva, en los controles Diego Salazar, en la promoción Nati Lozada, y en la conducción les acompañamos Laura Ríos Hermijos y Darío Males. Quédese con nosotros, que ya viene La Rayuela. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.